Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío, «Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios, ese ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo». Yo soy el pan de la vida. Comentario al Evangelio por Fray Antonio. Estando como estamos, celebrando por 50 días el domingo de Pascua, se nos proclama el capítulo sexto del Evangelio de San Juan. Y en este contexto, se comprende mejor lo que dice a propósito del signo que ha realizado. El misterio pascual, que se actualiza en cada Eucaristía, nos introduce en la obra salvífica llevada a cabo por Jesús, que nos ha amado hasta el extremo, entregando su vida para que la tengamos en abundancia. Generosidad en el amor significado en el mejor vino. Generosidad en el pan multiplicado, que sacia y sobra para alcanzar a otros. Porque el amor de Dios es así, abundante, generoso, sin límite ni condiciones previas. Tanto amó Dios al mundo que le entrega a su propio Hijo. Puesto que Él se ofrece para la vida del mundo, el signo realizado que relata la generosa abundancia apunta a él mismo, que revela cuánto amó Dios al mundo al entregarlo para que el mundo se salve por él. Es necesario comprender que los signos del pasado de Israel encuentran su plena realidad en Jesús mismo. Por eso dice, «Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera». Él es el último signo ofrecido por el Padre. Todos los demás apuntaban a Él, y en Él todo está cumplido. Por eso, al gentío que le sigue le ofrece alimentarse de su misma vida, mediante su cuerpo entregado y su sangre derramada. Es su amor sin límites el que sostiene al que le recibe y lo convierte, en comunión con Él y con todos, en signo sacramental de un amor más grande. Termina el pasaje con la extraordinaria afirmación: «Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo». Es esta carne concreta, asumida en la encarnación, en la que se puede palpar todo el amor de Dios, que entregándose permite al ser humano llegar a experimentar vitalmente hasta qué punto está siendo amado en Jesucristo. Pensemos qué resonancia tiene en nuestra vida lo que Él dice: «Todo el que cree tiene vida eterna».